Y seguimos en el programa, la verdad que un programa movidito, tuvimos a Los Modernos recién, y como veníamos anunciando desde el principio, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Radio Nacional junto a la TV Pública realizó un homenaje a María Elena Walsh, un homenaje realmente maravilloso, contando con figuras increíbles, entre ellas Susana Rinaldi, también la presencia de Jairo, Horacio Fontova, Rally Barrio Nuevo. Y nosotros tuvimos la posibilidad de ir el jueves pasado a encontrarnos con algunos de ellos para charlar, como para tener este anticipo, como para poder amalgamar un poco y ver qué es lo que va a pasar en este homenaje a María Elena Walsh. Y por eso creo que la primera persona que vamos a escuchar, el primer testimonio, tiene que ver con el que dirige la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Pública de la Argentina. Estamos hablando de Marcelo Zurlo, que estuvo charlando con nosotros y nos comentó un poco qué significaba para él o qué significa para él hacer este homenaje a María Elena Walsh. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. En lo personal significa un montón, no sabes cuánto, porque yo he crecido con estas canciones como tantas generaciones de argentinos, ¿no? Y bueno, es un placer y un privilegio tal el poder haber logrado un homenaje de estas características en donde está presente la poesía para chicos y la poesía para grandes, para adultos, las canciones para chicos y las canciones para grandes. Y bueno, y en formato así con orquesta sinfónica que bueno, no es habitual y que bueno, pretendemos que con esto aportar nuestro granito de arena para esa gran señora, que ha sido María Elena Walsh. Un pasito para atrás y no doy ninguno más. ¿Tuviste oportunidad de trabajar con ella? No, nunca. No, la verdad que no. Pero bueno, este acercamiento es para mí trabajar con los artistas que tenemos hoy invitados como Jairo, Susana Rinaldi, Horacio Fontova, Rally Barrio Nuevo. Bueno, sobre todo Susana y Jairo han trabajado mucho y escrito cosas con ella, así que la verdad que me he nutrido de tantas anécdotas y de tantas experiencias que ha sido especial. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. La orquesta es la Orquesta de la Radio Televisión Pública de Argentina, está conformada por unos 60 músicos y bueno, y ya este año cumple sus 6 años de existencia. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Y ahí estábamos escuchando a Marcelo Zurlo, al director, al maestro Marcelo Zurlo, director de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Pública. Pero seguimos hablando en esa previa que estaban haciendo, armando este programa y este homenaje especial. Y estuvimos hablando con Horacio Fontova, y que nos comentó también un poco qué significa para él María Elena Walsh. ¿Saben lo que hizo el famoso Mona Lisa a la orilla de una zanja? Caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Bueno, ahora estamos haciendo pequeño homenaje, ¿no?, a María Elena con la orquesta acá de la Televisión Pública. Y digo pequeño porque, bueno, los que participamos somos Rally, Barrio Nuevo, Jairo, Susana Rinaldi y yo. Un verdadero homenaje a María Elena duraría no sé cuánto tiempo, años, y estaría integrado por creo que casi la totalidad de artistas de todo el mundo. Era una dulce guerrera, porque era una guerrera y era muy dulce. Y sus canciones infantiles, viste, bueno, también tenían la guerra dentro. Y viceversa, y sus canciones de guerra, la dulzura de lo infantil. María Elena, para siempre. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires. La verdad que es maravilloso poder estar en la radio pública y en conjunción con la TV pública participar, aunque sea un poquitito, de este homenaje que ya está comenzando. Rally Barrio Nuevo, Horacio Fontova, Susana Rinaldi y Jairo en este homenaje a la grande, a María Elena Walsh.

fue la vaca. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó, dijo que podré yo hacer, vieja no me da querer. Manuelita, ¿dónde vas? París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Tanto coraje de maraquita y tu paso tan tanto tiempo tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a rogar. Y por eso regresó, vieja conce marchó. Que está interpretando la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Pública de la Argentina. Escuchábamos Marcha de Osías por Horacio Fontova, también en su misma voz el twist del Monoliso. Horacio Fontova también cantó La Vaca Estudiosa, Rally Barrio Nuevo, La Chacarera de los Gatos y recién el último tema que escuchamos, Manuelita la Tortuga, en la versión de Jairo con la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión Pública. En un ratito vamos a seguir escuchando porque hay mucho más, hay mucha más música realizada por la Orquesta de la Radio y Televisión Pública junto a estos grandes artistas, a estas grandes estrellas que estuvieron participando. Estuvimos también hablando con Jairo y nos cuenta algunas cosas deliciosas. Esto va a ser en un ratito cuando sigamos con este especial. Gordo como un salchichón, dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar, así lo lleva hasta la cueva donde el pichón canta. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña.